Había bastante importante en las asambleas que ellos todo el mundo un poco al tanto del trabajo que se está haciendo, de las necesidades que hay. Y en ese sentido, en ese sentido, pues hablar de innovación sectorial y un poquito más breve la parte de la herramienta informática que ya está en marcha para poner en marcha el programa. Luego viene el punto 2, que es el punto de decisión que tenemos que tomar hoy, que tiene que ver con la propuesta que se hace desde metodología sobre cómo llevar a cabo el referendo de la ciudadanía para dar como más base a nuestro proyecto. Y ya casi para el final viene también otra parte de información del grupo de relaciones con organizaciones políticas. Y ya para acabar, como siempre, luego sin preguntas, recordaros que en luego sin preguntas, si alguien quiere, puede poner puntos del día que se asumirán para la siguiente asamblea. Y el punto final, recordaros únicamente pues las convocatorias que hay para los próximos días. A continuación, Teresa os va a contar un poco, va a recordar los acuerdos básicos de funcionamiento de la asamblea para que, sobre todo para la gente que viene nueva y para tenerlos un poco frescos, todas hoy también para empezar. Bueno, ya sabéis que la asamblea la preparamos desde el grupo de facilitación, según siguiendo los del día que marcó la coordinadora la semana pasada. Para decir un poco los roles que estamos tomando del grupo de facilitación hoy, para que San Pedro controlando los tiempos, Yolanda es la persona que va a dar hoy los turnos de palabra, Guillermo tomando el acta, Samuel y Dani en la parte técnica y Félix va a facilitar y yo le voy a apoyar. Recordamos que la participación en la asamblea es de derecho individual, que nadie habla en nombre de ningún colectivo. Recordar que para poder participar cuando se abran turnos de intervenciones, Yolanda será la que dé los turnos de palabra. Luego, animar a la gente que estamos acostumbrados a participar a que habléis en los turnos que se abran para ello y recordar a la gente que tendremos que enrollarnos un poquito más o a irnos del turno de palabra que iremos a hacerlo. Y en ese sentido, las intervenciones cuando se dan los turnos de palabra intentaremos que no sean de más de 2 minutos de duración para favorecer que hable la mayor cantidad de gente posible. También recordar que si hay una persona que pide la palabra y todavía no ha intervenido en ese tema, si hay otra que la ha pedido antes que hubiera intervenido, que se dará prioridad a la persona que no le ha hablado todavía. Recordamos también que utilizamos los textos que vienen del 15M. Si hay una persona que está diciendo algo y estamos de acuerdo, lo apoyamos moviendo las manos. Si estamos en contra, lo podemos expresar cruzando. Si tenemos alguna intervención importante que hacer que puede cambiar el rumbo del debate con una técnica y si alguien está enrollando demasiado. Y bueno, también recordar un poco que de cara a avanzar, a la hora de los procesos de debate, intentar centrarnos más en las soluciones y no en las posiciones enfrentadas. ¿Y sin más? Venga, bueno, pues vamos a empezar con el turno del primer grupo que va a informar sobre todo el trabajo que va haciendo, que ya mandó un documento y que nos va a sentar a la empresa. En principio, este punto concreto hemos planteado que Violeta va a contar de manera resumida el informe que han hecho desde jurídico y después abriremos un turno de palabra para, sobre todo, que todo el mundo, de quien quiera, pueda plantear dudas que desde el grupo de jurídicos intentarán resolver, pero siempre teniendo en cuenta que va a haber una jornada específica para hablar con tranquilidad de este tema, con lo cual no lo vamos a resolver aquí, mucho menos, pero es un poco para abrir boca y para ir ya avanzando un poco. Sabéis que en las anteriores asambleas lo que se acabó mandatando al grupo de trabajo de jurídico, que quedábamos que era un grupo técnico, era la elaboración de un informe con las posibles opciones de planteamiento con la forma jurídica local de cara a la presentación de las elecciones de municipales. Al final lo que se ha hecho, al creer que era lo más didáctico, es este cuadro comparativo, en vez de elaborar un informe todo de carrerilla, porque nos ha parecido que era como mejor se evidenciaban las diferencias o similitudes entre las formas que hemos pensado que eran las que más problemas podían plantear. Es cierto que cuando se envió este email, bueno, el cuadro en el email el pasado lunes, se dijo que tal vez había faltado una de las opciones, que era la del partido político, y se intentó subsanar, mandando un email también por adelantado explicándolo. Disculpa si hubiera pensado que era mejor meterlo en el cuadro, pero pensamos que explicarlo en la asamblea iba a ser suficiente. De todas formas, lo explicamos aquí y espero que el email que enviamos luego haya sido suficiente para valorar las tres opciones. Como veis, el cuadro comparativo lo que hace es dividirse tanto pues, en la definición, simplemente para que todo el mundo sepa más o menos de qué estamos hablando cuando hablamos de agrupación de electores o de coalición de partidos, cómo se crea, que sí que creemos que es importante porque la principal diferencia radica en que la agrupación requiere el aval del 1% del censo que se publica con la convocatoria de las elecciones, unos 50 y tantos días antes de la celebración de las mismas, y que en Zaragoza requeriría más o menos unas 6.000 firmas. Firmas que se han de recoger en creo que son unos 10 días. De una manera muy concreta, no vale cualquier tipo de firma, ¿de acuerdo? La coalición de partidos, en cambio, es simplemente una fórmula en la que el partido de organizaciones políticas ya constituidas concurren juntas a las elecciones. Y lo que sí que es necesario es que junto a la presentación se recojan las normas de funcionamiento de dicha coalición, normas que pueden ser las que se quieran. Eso no lo recoge la ley electoral general. Puede ser asamblea, puede ser un grupo de trabajo, un grupo de dirección pequeño, el que se quiera. Cuando se presentan las candidaturas, ¿vale? Esto es igual con respecto a los plazos, pero la diferencia está también en el tema de los avales. Lo siguiente importante que remarcábamos era el tema de la permanencia en el tiempo. Si podéis pasar la hoja de la... Bueno, la permanencia en el tiempo. Legalmente, y digo legalmente porque es en lo que nos hemos basado, hemos intentado hacer un informe que fuera lo más objetivo posible sin entrar en valoraciones, la agrupación de electores se extingue en el momento de celebración de las elecciones, ¿vale? No tiene personalidad jurídica posterior a la celebración de las elecciones. Esto lo dice la ley muy claramente. En cambio, la coalición perdura durante todo el periodo entre convocatoria de elecciones, durante toda la legislatura. El ámbito territorial y posibilidad de unión con otros, como podéis comprobar, también la ley lo deja muy claro, para la agrupación de electores es completa y absolutamente independiente de cualquier otra que se pueda presentar por muy cercana en el espacio físico que esté. ¿Vale? La agrupación de electores de Zaragoza sería completamente independiente de la agrupación de electores de Quintero. Los partidos o coaliciones, en cambio, depende de del territorio de los partidos que forman dicha coalición. ¿Vale? Eso es importante de cara al cómputo de votos de las diputaciones provinciales, por eso está puesto justo detrás. La agrupación de, digamos, ¿vale? Que es igual es lo que más dudas, una de las cosas que más dudas puede generar, que de cara a la diputación provincial, en el caso de la coalición, se suman todos los votos que haya conseguido la coalición que se ha presentado en esa circunscripción, ¿vale? En este caso la provincia de Zaragoza, y con la agrupación el problema es que al presentarse sobre un municipio no se pueden sumar los votos que hayan obtenido los distintos manemos, aunque se hayan presentado en la agrupación o no lo hayan hecho así, en otras ciudades de la provincia de Zaragoza. Con lo cual, como luego se dividen los diputados provinciales en función de los votos obtenidos por las coaliciones o agrupaciones, por las candidaturas que hayan concurrido a las elecciones, digamos que los partidos políticos que solo se hayan presentado en una ciudad o las agrupaciones de electores quedarían abajo del todo en el reparto. ¿Vale? Pasaría igual con el partido político. Si optamos por Manemos Zaragoza como partido político, como solo se presenta en Zaragoza, pasaría exactamente igual que con la agrupación. De cara a explicar la importancia que pueden tener las diputaciones provinciales, desde el punto de vista objetivo, se debe a la modificación de la ley de bases del régimen local. Y es que, como sabéis, lo de la ley de ayuntamientos, lo que se hace es quitar muchas de las competencias que tenían ahora los ayuntamientos y pasarlas a las diputaciones provinciales, que son las que gestionan gran parte del presupuesto de la diputación provincial, no solamente para Zaragoza Ciudad, sino a partir de ahora para muchos de los servicios que da Zaragoza Ciudad. Con lo cual, muchas de las decisiones que se tomaban en el ayuntamiento con respecto a servicios dados a la ciudadanía en Zaragoza Ciudad van a dejar de tomarse en el ayuntamiento para pasar a tomarse en las diputaciones provinciales. La Confederación Política Económica es la misma para la coalición que para el partido, que para la agrupación, ¿vale? Personalidad jurídica. Similar, al extinguirse la agrupación de electores en el momento de la celebración de las elecciones, solamente tiene personalidad jurídica dentro de la convocatoria. Sin embargo, la coalición perdura, tiene personalidad jurídica durante todo el tiempo en el que esta existe, es decir, durante toda la legislatura. Me voy a pasar el cuadro siguiente y lo diré al final del todo, ¿vale? Porque me parece que igual da una visión de las opciones que se puede plantear de cara al debate del próximo día 13. Con respecto a la publicidad, los locales y la publicidad también medios de comunicación pública y privada. Esto lo hago con la explicación en uno. Explico. La ley lo que hace es penalizar las agrupaciones de electores de tal manera que todo se divide, tanto la publicidad en espacio para carteles, como la posibilidad de elegir espacios para la realización de actos electorales, como los espacios de comunicación público, los medios de comunicación público, todo se divide en función de los votos obtenidos en las mismas elecciones de ámbito similar anteriores, es decir, en este caso las municipales anteriores. ¿Qué ocurre? Que como las agrupaciones de electores desaparecen en el momento de convocatoria de las elecciones y no tienen personalidad jurídica, se entiende que la agrupación de electores nunca se ha presentado. Es decir, la agrupación de electores parte de cero, no tiene cómputo de votos, por lo cual tendría el mínimo de los mínimos en caso de que se le correspondiera algo. Porque, por ejemplo, en publicidad para en medios de comunicación pública no se tendría derecho, ¿vale? En cambio, en las coaliciones, como lo que se hace es sumar el número de votos y se entiende que la coalición la conforman partidos u organizaciones políticas que sí que se presentaron a las anteriores elecciones, o hayan o no hayan sacado representación, es decir, los partidos que hayan sido representantes municipales que no tengan representación en el ayuntamiento, esos votos sí que cumplirían. Lo que se hace es sumar el cómputo total de votos y en función de eso se dividen los minutos en los espacios de comunicación pública, los metros de carteles y se tiene preferencia de cara a la elección de espacios de realización de campaña electoral. Para los espacios de realización de actos, si no existe coincidencia con respecto a solicitud de sitios, es decir, ganó Zaragoza, que es agrupación de electores, es la única que solicita realizar un acto de campaña electoral un jueves a las 11 de la mañana en el Centro Cívico Tío Jorge, se le daría sin problema. Pero si también lo solicita un partido político que haya concurrido a las anteriores elecciones o una coalición que haya concurrido a las anteriores elecciones, como tendría mayor número de votos, tendría preferencia a la hora de elegir y por tanto se le daría, ¿vale? Aquí recalco lo mismo para el partido político Ganemos Zaragoza que para la agrupación de electores, ¿vale? Porque al haberse presentado no se tiene cómputo de votos a efectos de elección. Esto es diferente con los medios de comunicación privados, porque al ser privados se entiende que cualquiera puede acceder a los mismos, pero hay que pagarlos. ¿Qué ocurre? La ley de régimen electoral sí que recoge específicamente que el precio para los anuncios no puede subir en época de campaña, es el mismo que para una publicidad normal. Quiero hacer hincapié, o queremos hacer hincapié en el cuadro en una cosa que consideramos importante, como en el tema de financiación. Las coaliciones sí que tienen derecho al anticipo del 30% de la subvención que les hubiera correspondido en las elecciones anteriores, digamos que la coalición va a contar siempre con un remanente de efectivo para poder hacer frente a este tipo de pagos, es decir, que va a tener tasas de anticipados, y en cambio la agrupación de electores va a tener que contar siempre con el dinero que sea capaz de recaudar entre la gente que participa en la misma. Simplemente esto, ¿vale? Se puede pagar el anuncio en la agrupación, perdón, en el medio de comunicación privado, ¿vale? Sin tener, además, ninguna posibilidad de discriminación por ello, ¿vale? Supuestamente, obviamente, hablamos desde el punto de vista legal, no existe posibilidad de discriminación, pero hay que pagar el precio del medio de comunicación privado. Con el tema de la financiación, vuelvo a repetir lo que ya he apuntado, está en la última hoja, por si queréis echarle un vistazo. Anticipo de financiación y mailing. La agrupación de electores no tiene derecho a anticipo, al entenderse que el anticipo corresponde solamente al 30% desde las anteriores elecciones y la agrupación o el partido político nunca se ha presentado en los meses, pero la coalición tendría derecho hasta el 30% de la subvención obtenida por los partidos que la conforman y tendría derecho también al mailing electoral, es decir, a la propaganda postal electoral que se envía al domicilio. ¿Vale? Resumiendo, partido político y agrupación de electores, grandes detrimentos o grandes desventajas con respecto a la coalición en el tema de financiación y espacios, porque todo ello depende del cómputo de votos de las anteriores elecciones. El partido político se diferenciaría de la agrupación en el tema del 1% de avales, que no lo requeriría. ¿Vale? Y el cuadrito que nos habíamos dejado, que me había dejado de explicar, que era la posibilidad de acuerdos para complementar o motivar posibles problemas, esto va referido al hecho de que la agrupación de electores desaparezca en el momento de la elección, ¿vale? Que es algo que parece que siempre preocupa mucho, y también al hecho de que la coalición de partidos en realidad son los partidos los que se presentan y pueden hacer lo que les dé la gana. Dos opciones. Con respecto a la agrupación, la Asociación Cultural Ganemos Zaragoza puede seguir existiendo, no hay que disolverla, con lo cual se puede dotar del sistema asambleario o el sistema de funcionamiento que se quiera, no es que desaparezca Ganemos Zaragoza en el momento de celebración de las elecciones. Pero los mandatos, por decirlo de alguna manera, de esa asociación con respecto a los representantes serían meramente testimoniales porque no tiene personalidad jurídica. Aunque la asociación puede seguir existiendo, y el sistema de funcionamiento puede ser el mismo. Con respecto a la coalición, como se dice en el cuadro, sí que hay que presentar las normas de funcionamiento de la coalición en el momento de presentación de la misma ante la Junta Electoral, y estas normas de funcionamiento pueden ser las que se quieran. Entonces aquí, por ejemplo, habíamos puesto, por ejemplo, para la toma de decisiones, porque se puede crear un órgano directivo que es formado por un miembro de cada organización política que conforme la misma y 10 personas de la Asamblea. 15 personas de la Asamblea, las que se quiera. Por ejemplo, que los diputados provinciales sean elegidos, porque la coalición, digamos, que tiene más diputados provinciales que la agrupación, que los diputados provinciales, en vez de ser elegidos por los partidos, sean elegidos también por primarias abiertas. Se puede plantear lo que se quiera. ¿Vale? Eso es algo que sí que hay que tener en cuenta. Igual que hay que tener en cuenta que puede seguir existiendo la asociación cultural. Y con respecto al partido político, otro tanto, lo mismo que con la coalición, las normas de funcionamiento del partido serían las que se presentaran en el registro del partido, los estatutos. ¿No han dicho esto? ¿Dudas? Si os parece, para ir al principio, cogemos de la parte por 5 turnos, ¿vale? Para hablar, que hagáis los horizontales arriba, de manera seguida, y al final, y ahorita, comenta, después de ir al 5 a las 5 palabras. Hola, buenas tardes. A mí hay un tema que me preocupa y es cómo vamos a llegar a este debate. Creo que no le estamos enfocando un poquito o los títulos que podemos tener de hoy. Es decir, hay una serie de debates sobre decisiones que no hemos abordado en torno a, por ejemplo, cómo se van a tomar las decisiones después de celebradas las elecciones, cómo se van a decidir la contratación de asesores, qué se va a hacer con la financiación pública que se recibe, etcétera. Una serie de decisiones que son muy importantes y que no se han tomado, y que si vamos a tener el debate de las fórmulas jurídicas antes de tomar esa serie de decisiones o de tener ese debate, se van a mezclar las cosas con las otras. Entonces, nos podemos encontrar en un escenario que además hemos visto en otros municipios, en el cual un debate que debería ser un poco técnico, al sentido común, de una jurídica que no tiene más importancia, que está atravesado por un montón de conflictos, un montón de decisiones políticas diferentes sobre las cuales no hemos tenido consenso, y entonces ha sido que viene siendo un caos, ¿no? Y una asamblea de sesión, y estoy imaginando pintorizando la asamblea del día 16, con un montón de gente, con posiciones encontradas, y que no estamos realmente discutiendo en torno a qué fórmula jurídica es mejor, sino que estamos ocultando debates que hemos tenido y que son fundamentales para una parte de la ciudadanía. Entonces, lo que yo planteo es que la jornada del día 13 no sea una jornada meramente técnica para ver qué fórmula jurídica es mejor, sino que sea una jornada para hablar de estas cuestiones que estoy planteando, sobre todo en relación a cómo tomar las decisiones una vez finalizada la campaña electoral, ¿no? Esto es lo que planteo. Tenían dos cosas, preguntas o apuntes que hacer. Primero, hace relación a que a la cuestión de la Diputación Provincial y de los diputados de la Diputación Provincial. Hasta donde tengo entendido, de acuerdo, es la circunscripción de que tiene diputados de la Diputación Provincial es el Partido Judicial, porque es el Judicial de Zaragoza. Entonces, yo por lo que he entendido de la legislación y por lo que entiendo un poco de lo que habéis expuesto, si la coalición que se presenta en Zaragoza, asumido que la coalición, es distinta de la coalición que se presenta en el resto de pueblos de alrededor de Zaragoza, ¿vale? Por poner un ejemplo, un acto hipotético que puede llegar a darse en la misma Zaragoza, si es una coalición y que esté Queda Unida, Podemos, Villalón, Equo, etc. Si en los pueblos de alrededor, caso hipotético, si en los pueblos de alrededor la coalición es distinta, si no estuviera alguno de los partidos, estaríamos en la misma situación que si se presentaba en Zaragoza como partido político y si se presentaba como autor de electores. Es decir, en eso es lo que he entendido yo de la legislación, ¿no? O sea, que la coalición tiene que ser idéntica en todos las demarcaciones en las que se presenta. Y luego la otra, esto ya es un apunte para que se suene, pero que intentará la jornada específica que será sobre esto. Hay una posibilidad, si es que la nuestra cosa se constituya como partido y sea miembro de esa coalición. En el sentido de que, sí, creo que no, que es una pregunta sobre la mesa, pero que. No, pero. Sí. Que es el modelo un poco por el que participan en el mismo baño en Barcelona, y que lo que implica es que la asamblea o el conjunto de ciudadanía invitada en el proceso de organismo siempre tendrá un recurso para controlar las decisiones. No por eso fuera ninguna mala fe, sino sencillamente por tener ese recurso que tengo de ahora. Eso no tanto para ahora, pero sí para la jornada de reflexión que tengamos. Yo lo que he hecho de menos es una cierta cuantificación de cada uno de los parámetros y los aspectos que se han tratado, desde el parámetro de financiación, de cuánto dinero estamos hablando que puede suponer una cosa sobre otra de ventaja, cuando se habla desde la Diputación, cuánto puede ser realmente la diferencia si uno tiene en cuenta la distribución poblacional de la provincia de Zaragoza, y así un poco con todo. Entonces, lo que ha puesto y lo que tiene que aparecer claro es la diferencia no mínima. La agrupación de electores se disuelve cada vez, con lo cual, si por ejemplo nos presentamos como agrupación de electores y dentro de 4 años nos volvíamos a presentar, otra vez sería nuevo y no tendríamos ni el 30% ni nada de eso. Vale, y la otra cuestión, me he olvidado lo siguiente. Hay una cuestión que tiene no puede más que meramente testimonial controlar a los representantes que tienen pues, un mandato de la propia asamblea en el ayuntamiento, quiere decir que me toca delegar. ¿No? Vale. Quiere decir que por mucho que la asamblea y la asociación cultural de Zaragoza, con los dos destinados representantes municipales, que se está pasando esto en el próximo mandato de la asamblea, si le da la gana continúa ejerciendo como alcalde o lo que sea. Vale, ese punto me parece. Es una pregunta que no tengamos las mismas posibilidades en una y en otra, pero me parece importantísimo, porque uno de los fundamentos también, que no digo que Mario Zaragoza, ¿no? Que nuestros representantes no van a ser posibles, sino que tienen que ir con los mandatos. Entonces, con la agrupación de electores, eso sería imposible. Paso la palabra al grupo. Hola, buenas tardes a todos. Para que descanse un poco violenta, no sé si has trabajado. Estamos en el grupo, efectivamente, como habéis planteado bastantes, que creíamos, estimábamos que era imposible el día 16 tomar una decisión definitiva. Dada la cantidad de problemas que nos habían ido surgiendo, porque esto es un esquema, pero podéis imaginar que después salen cosas más. Sustancialmente, por contestar a otras de las preguntas, creíamos que ese foro, precisamente, se había planteado en todos, pero en este también es necesario hacer un foro para acabar de perfilar todos los problemas que pueden surgir con las diversas alternativas. Y, aunque sea un poco adelantado, vamos a plantear el equipo que se, ya se plantea a su vez en el día 16 no tomar una decisión definitiva porque hay una serie de condicionantes exteriores que, sobre todo, cuando la elección clave es el día en el que se convoquen las elecciones, porque a partir de ahí hay que correr en un sentido o en otro, no estamos abogados a que el 15 de diciembre tomamos una decisión y entendíamos por el equipo jurídico que era factible aplazar la elección definitiva para que si además se consolide y se asuman todas las posibles soluciones alternativas. Y planteo dos cuestiones muy rápidas. Jurídicamente, empezando por el final, si hay una agrupación de electores, los elegidos pueden hacerlo desde la barra sentencia del Tribunal Constitucional. Como el Tribunal Constitucional les ha hecho a misa, si hay una coalición de partidos o partido que se constituye como partido y después agrupación como coalición con otros partidos, contesto a la pregunta, y que se puede establecer como antes explicado Violeta, en los propios términos del partido, cómo se condiciona a las personas electas, cómo se hacen los que se nombran asesores, cómo se establece la distribución de los diputados, etcétera, etcétera. Es decir, la coalición es un instrumento, un papel, que no por sus partidos, pero que conlleva consigo lo que otros hablando del comportamiento ético de otras cerebros, es decir, por escrito, garantizar que la asamblea es la que va a controlar qué son lo que van a hacer personas, qué salario que van a cobrar, cuánto tiempo van a estar, si efectivamente no están de acuerdo con la asamblea, forma de destituirlos, forma de cambiarlos, al ser listas que nosotros hemos decidido, y creo que están teniendo otros listas cremalleras, ¿qué pasa si falla uno, no pasa al siguiente de la lista, sino que pasa por ser lista cremallera al siguiente del mismo sexo, etcétera, etcétera? Y por eso consideramos que es importante el foro que es a las 13, pero para esta problema se va a dejar adelantar el día 10 porque no había el día 13, definitivamente todos estos temas los derrobaríamos, por favor, aparte de que nosotros mismos os vamos a plantear las dudas, que las llevéis si es posible por escrito y para no improvisar. Con respecto a las dos dudas que se han planteado, lo de las diputaciones provinciales, no es que sean independientes, no es que las coaliciones tengan que ser iguales, sino que lo que suman en realidad son el cómputo de votos de las organizaciones políticas que se presentan en toda la circunscripción. Es decir, si aquí tenemos una coalición electoral, Izquierda Unida, Puyano, Podemos, y en otro sitio tenemos una coalición electoral, Izquierda Unida, Podemos, ¿vale? Los votos de Puyano van a seguir existiendo de cara al cómputo, y en y el otro, si yo tenemos una Podemos Puyarón, al final lo que se hace es sumar dentro de la circunscripción electoral todos los sitios de los que se ha presentado y han sacado votos, y esto se reparte conforme a la región. No es que tenga que ser la misma coalición electoral en toda la ciudad. En absoluto, no. ¿Se reparten los votos entre los partidos de la coalición igualmente? Claro, lo que se hace es aplicar la ley LON al cómputo total de votos, pero estos votos se suman en todas las ciudades de, los que, de la circunscripción en los que se ha presentado la organización política. ¿Me explico? No la coalición, la organización política. Entonces la diputación se reparte por partidos, no por coaliciones. Claro, por partidos, no por coaliciones. La forma de obligar a esa elección, a que esa elección sea por... A que esa elección sea de una manera determinada con respecto a los diputados provinciales, es tener unas normas que sean de obligado cumplimiento. Y a eso me refería a cuando poníamos lo de que los acuerdos son testimoniales. Es cierto que hay determinado tipo de normas que por mucho que estén por escrito no se puede obligar a cumplir, como por ejemplo lo de la renuncia del acta. Ha quedado taxativamente visto por los tribunales que el acta es personal, una vez que dice no puedes obligar a que una persona renuncie. Pero sí que hay otras cosas a las que sí puedes obligar, como por ejemplo el tema de los salarios, el tema de la elección de diputados, cómo se hace, cómo se toman las decisiones. Al no tener personalidad jurídica con la agrupación, eso no es obligatorio ante los tribunales, por decirlo de alguna manera. Si partimos del principio de buena fe, todo es fantástico y maravilloso. Pero nosotros estamos para entender que no es el principio de buena fe. Si no, no nos necesitaría. ¿Vale? Y con el tema de los números, solamente teníamos un dato, ¿vale? Porque tampoco, es verdad que tampoco nos hemos metido a ello porque depende de muchas variables, pero en la DPZ ahora, teniendo en cuenta que sacáramos más o menos los votos del PSOE, si solamente se hubiera presentado en Zaragoza, por hacernos una idea, ¿vale? Ya digo que depende de muchas variables. De 11 diputados provinciales que tiene el PSOE ahora, de 17 pasaría a tener 3 o 4. Esos son los únicos datos que podemos tener por lo que hemos hecho. Si me preguntaba con respecto a los datos. Pues de 11 a 4. Bueno, ya lo he dicho, es cierto, este tema no da para mucho, entonces vemos que no, el lugar de momento de esos temas no continúa, pero sí que nos gustaría en esta situación tratar a todo el mundo a que, por supuesto, a venir el día 13 a la sesión de debate y de discusión, que ya sabéis que no es de decisión, que no se tomará el día 16 en la asamblea, y también contaros que el día 10 hay una reunión más convocada que se pasará por lista para preparar la jornada de debate del día 13. En ese sentido, incluso aunque tengáis ideas y propuestas y no podáis venir al día 10, con la lista de correo podéis pasar sugerencias, ideas, dudas sobre qué cosas pensáis que sería muy importante que se hablase el día 13 y las tenemos en cuenta en esa reunión de preparación. Antes de pasar a los siguientes puntos, sí que me gustaría también el público aprovechar para reconocer el trabajo que ha hecho la comisión de jurídico, porque creo que lo que está facilitando un montón y lo que nos falta todavía que apoyará. Pues de facilitación, vamos ahora con el propio grupo, que vamos a contar un poquito pues a un par de cosas que pensamos que son útiles para la asamblea. Estamos continuando el proceso interno, los contactos que estamos haciendo con otros equipos de facilitación de la Ley de Seguridad Estatal, medio suficiente para el equipo y importante en el proceso de conciliación. Proceso interno que estamos llevando. A la vez de estar preparando las asambleas y los espacios de debate, estamos haciendo una reflexión interna sobre los procesos para poder aportarlos aquí, sobre los protocolos para la toma de decisiones, para poder facilitar los procesos de debate y para clarificar nuestras funciones y separarlas de otros órganos que creemos que es importante y que a veces se nos están mezclando. Esto además hemos contado con la ayuda de facilitadoras que no están, facilitadoras profesionales que no están dentro del equipo, pero sí que están colaborando con Galeno directamente, con lo cual el proceso está avanzando bastante más rápido y el trabajo está siendo muy gratificante. Entonces, si fuera hacer ruido, está siendo muy gratificante. El segundo punto, hemos establecido contacto con el equipo de facilitación de Barcelona y con el equipo de facilitación de Madrid. Entonces, hemos ido como de pequeñitos de a ver cómo lo estáis haciendo y tal, y después de hablar con ellos, hemos quedado en los equipos que estábamos más consolidados. Si bien en Barcelona, por la trayectoria personal de los que han impulsado el proceso, la facilitación está más recogida, lo están haciendo de manera como personal. La legitimación es personal, pero el equipo no está funcionando. Sí que tienen muchos documentos y muchas cosas que vienen sobre todo de la PA y que nos van a pasar. Entonces, están establecidos esos contactos y ya os iremos informando que están recogiendo las partículas. El tercer punto. Necesitamos gente para poder facilitar. La idea es no solo facilitar las asambleas, como dices, un equipo hace falta varias personas en las asambleas, pero además es necesario votar para no quemarnos. Entonces necesitaríamos bastante más gente que tenga ganas de participar en esto, tanto para poder seguir facilitando las asambleas como para poder incorporarnos a facilitar aquellos grupos que lo puedan necesitar. Entonces, pues, invitaríamos a las personas que están aquí y a otras personas que, aunque no estén participando directamente, pudieran tener un perfil que pudiera encajar con esto, que les animéis a ponerse en contacto con Yolanda, que está en el equipo de gestión de la colaboración, o a través de la página ganemoszaragoza.com, entrar en participación, pintar y rellenar que quieren participar en este grupo. Y lo último, hemos valorado también desde el equipo de facilitación la importancia que tiene el tema de generar espacios de conciliación para que aquellas personas que tengamos hijos o hijas podamos ir participando y no tengamos que elegir entre lo uno y lo otro. Hoy hemos conseguido sacar un espacio de conciliación porque no teníamos, tenemos el sitio, pero no teníamos personas que se encargaran. Y en los grupos entendemos que bueno, no hace falta hacer un espacio aparte, sino que podemos buscar aquellos sitios que nos reunamos, espacios donde poder tener a los niños o las niñas a la vez que los nuestros. Pero también nos hace falta gente para establecer estos equipos que puedan trabajar y que puedan apoyar en estos momentos. Entonces, igual puede haber gente que no le hace falta participar en todas las asambleas y que sí que pueda querer colaborar en hacerse cargo de los niños o incluso cuando nos planteemos el grupo de trabajo donde reunirnos, que no hemos encontrado. Yo no tengo nada que aportar. Muchas gracias, Ricardo. Continuamos, ¿vale? El siguiente grupo que nos va a contar un poco de información es el de la organización. Carlos. Hola, buenas noches a todos. ¿Cuál es el grupo? Vamos a ver, al día de hoy ya se ha puesto en la web el tema de transparencia, el sistema que vamos a exponer de una manera pública, que es todas y cada una de las facturas que vamos pagando, bueno, se ve mal por la luz, pero vamos, se ve, pues ya lo veis ahí, dominios, carteles de presentación, citas en el PDF y te sale la factura real, a quién se la hemos pagado, por qué nos ha costado, todos los datos y todo lo que estamos pagando hasta ahora. Respecto al tema de las entradas, se nos planteó un problema y tomamos una decisión. Cuando quisimos explicar, vamos a ver, todo el mundo que está, todos los que estamos en el grupo de financiación, tenemos las claves para entrar y para mostrarlo y están a disposición de todo el mundo que lo solicite. Ahora bien, se nos planteó un tema y es que ya una persona se planteó la dificultad que iba a tener en su empresa si aparecía como donante a este tema, ¿no? Porque el dar las claves a la totalidad de la ciudadanía, que dice que cualquiera puede entrar aquí, que no está mal, ¿verdad? Pero tiene ese problema. Lo que planteamos fue en cada asamblea o cada mes hacer una presentación de cuáles han sido los ingresos y lo que sí actualizar lo que son las entradas, tal como ponen allí, por ejemplo, donativos por chapa tenemos 685 euros, donativos por PayPal, que ya está en marcha, 1.375 euros. Total que tenemos hoy, esto es casi real, 1.139 euros al día 20 de octubre. Para cambiar filosofía de exponer al público dónde nos gastamos, en qué, a quién se le da y en qué facturación, pero el tema de las entradas, hacer un resumen mensual de cuáles sean las entradas y no cada una de las personas, porque sí que le podrían plantear a personas concretas problemas laborales. Si pones el Word, por ver, esto, el Word está sacado de hace un rato. Este. El saldo al día de hoy, esto es tal cual, tal como aparece, y si alguien quiere las claves para entrar, es decir, no hay ningún problema. Tenemos 1.274 euros, es lo que las entradas en efectivo, es lo que hemos sacado en, tanto en tapas como en colaboraciones, más las aportaciones de transferencias que nos ha ido haciendo personas concretas, y eso es lo que a algunos les puede crear algún problema. Esto es lo que sale en la página web, que es donde tenemos la cuenta. Al día de hoy, 1.278, ha faltado una factura de, no sé, de las traductores de los objetivos. Eso es lo que es. Planteamiento a medio plazo. Nos planteábamos esperar hacer una campaña de crowdfunding con algo concreto, es decir, cuando haya algún tipo de movilización alrededor de Panemos Zaragoza, porque si no, no tiene bastante, digamos, no tiene enjundia el pedido es para algo, sino esperar algún tema de presentación, algún tipo de elección o una recogida de firmas o primarias o algo relevante. Yo creo que plantear un esquema de crowdfunding. Después, el tema del merchandising, pues es un tema que queda pendiente a que se os ocurra a los cerebros que os dedicáis a estas cosas, que se os ocurra algo que podamos hacer, pero que nos dedicamos a las manualidades. Y poco más está el tema de las camisetas, que sí lo tengo planteado, pero quizá no sea el momento. Ya estoy por ver. Pues muchas gracias, Carlos. Y estamos planteando un poco el tiempo, vamos a pasar ya al siguiente bloque, que es el que desarrolla un poco más los procesos en los que está estructurando el programa colaborativo. Antes de desarrollar cada uno de estos ejes, Miguel nos va a explicar un poco el sentido global y general del programa. Bueno, nosotros por Miguel es solo un recordatorio para la gente que nos mueva de cómo se está planteando el proceso de participación. Cuando planteamos la hoja de ruta, nos hacíamos una estimación que para realmente conseguir el objetivo de ganar la ciudad y que la ganara entre todos, necesitábamos llevar a 10.000 personas que estuvieran movilizadas, que participaran, que compartieran información, etcétera, etcétera. Y pensábamos que un aspecto muy clave de todo esto es que por diferentes medios, diferentes espacios, muchísima gente contribuyera a construir los objetivos y el proceso de Ganemos Zaragoza. Y en concreto, en la parte del programa colaborativo que van a exponer a continuación. El objetivo de hacer un programa colaborativo no es solo hacer un documento que diga qué es lo que quiere Zaragoza, que tenemos Zaragoza, que es muy importante, sino conseguir un proceso de movilización ciudadana que nos permita, antes, pero también después de las elecciones, decidir entre todos, entre toda la ciudad, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos conseguir, cómo queremos gobernar, para que el gobernar ciudad no sea bien una cosa que hacen unas personas en el ayuntamiento, sino que sea algo compartido. Para eso planteábamos que la participación tiene que ser abierta, todo abierto, transparente y fácil en la medida de lo posible, y que para eso tenía que estar estructurada en tres ejes que planteamos. Estos ejes permitirían llegar a perfiles diversos y perfiles que con diferentes necesidades de tiempo, edades, conocimientos, etc. Estos diferentes espacios serían un espacio de colaboración online, que es esta página que veis aquí, que es un espacio en el que se pueden mandar propuestas, pero también valorarlas, priorizarlas y descubrir qué propuestas tienen más consenso. El segundo espacio sería un espacio territorial de organización en los barrios, donde las personas de cada barrio pueden reunirse y plantear propuestas que, o generales o propuestas que se afecten a ellos y su barrio. Y el tercer espacio sería un espacio sectorial en el que personas que están agrupadas por conocimientos, por saberes, por dedicación o por diferentes ejes que son que están entre las prioridades y las competencias del gobierno municipal y las prioridades de nuestra granja, que pudieran compartir su conocimiento para hacer propuestas concretas sobre esos ejes. Y la idea es que todos estos espacios estén combinados para que en un momento dado podamos agrupar lo que salga de todos y cada uno de ellos para concretarlos en el programa. Ya no me voy a pedir la palabra a los grupos que explicarán cada uno de los grupos. Ahora cada uno de los ejes nos va a llevar un poco a Reina de lo que se está haciendo, de las expectativas que se tienen. La manera que vamos a solucionarlo va a ser que vamos a dejar que hable los tres ejes y una vez que los tres nos hayan contado, daremos algunos turnos de palabra en función de cómo vayamos el tiempo, para que la asamblea haga un poco de retorno a estos ejes, para que cada uno de estos ejes pueda recoger un poco sentires y opiniones y sugerencias también de la propia asamblea. Y entonces ya lo pasemos aquí. En primer lugar, por el eje de barrios, lo va a contar a ustedes, ¿verdad? Vale, a ver, que es el modelo. La actividad de barrios, digamos que tiene un pequeño paroncillo desde el primer intento que se hizo con un par de barrios al principio. Entonces retomamos la actividad pues hace cosa de un mes, una cosa así. Entonces voy a intentar resumir más o menos lo que hemos hecho desde entonces. Bueno, así a modo de resumen, ¿no? Sí que nos hemos dado cuenta de que nos ha pillado el calendario totalmente, es decir, que a lo mejor pues el plazo concreto para constituir foros, que era lo que se había hablado en asamblea en cada territorio, va a ser complicado hacer. Entonces ya explicaré más o menos qué es lo que hemos planteado, qué es lo que nos ocurre. Bueno, pues eso, nos juntamos el 13 de noviembre la primera vez para hacernos como una especie de mini hoja de ruta nuestra, ¿no? Como para ver cómo podíamos retomar la actividad. El 20 de noviembre, que fue la presentación, sí que también insistimos para hacer un lanzamiento, porque el 24 nos volvíamos a reunir haciendo un llamamiento a las asociaciones vecinales y colectivos principales, así como primera toma de contacto de todos los territorios de Zaragoza. Entonces eso, el 24 de noviembre, fue el lunes, nos hicimos una convocatoria general y acudieron allí pues bueno, los que tenían disponibilidad, los que no tenían junta, bueno, más o menos, que la verdad es que estuvo en cuanto a participación, estuvo bastante bien. Entonces ahí lo que se les propuso más o menos fue que, digamos, explicándoles un poco el proceso y las fechas que manejábamos en cuanto al programa, sobre todo, que para una posterior fecha, que sería el 2 de noviembre, es decir, que fue ayer, trajesen de cada territorio lo que hubiesen avanzado en cuanto a la posibilidad de reunirse, de hacer una especie de llamamiento para juntarse en cada territorio, etc. Vale, entonces, más o menos es la propuesta que se les hizo. Ayer, que era el día que se suponía que íbamos a tener el retorno de esa actividad que cada territorio había desarrollado, la verdad es que los retornos han sido bastante escasos. Sí que hemos sabido que, bueno, pues son como hemos sabido, se intuye que hay mucha actividad en los barrios, que es complicado hacer ese tipo de cosas, que hay que hacer un esfuerzo un poco mayor. Entonces sí que, bueno, pues eso sí que la verdad es que ha sido así, no ha habido mucho retorno. Hemos contactado con la mayoría de los territorios, sobre todo distritos del término municipal, del núcleo urbano, digamos, menos con el tema de los barrios rurales. Entonces ahora, a partir de ahora, digamos que lo que vamos a plantear es intentar ponernos en contacto con cada uno de los territorios, con las personas que estamos trabajando en el grupo de trabajo, y digamos, ver en cada territorio de qué forma se puede hacer un llamamiento, digamos, o la creación de ese foro, digamos, con un poco más de garantías, pero claro, un poco más a medio plazo. Es decir, ese foro ciudadano vemos muy complicado, como prácticamente es que ya ni nos lo planteamos así, es un poco realista, que vaya a estar funcionando para que el 20 de diciembre pueda plantear propuestas como foro de ciudadano. Entonces lo que vamos a hacer es intentar una primera toma de contacto con con todos los delitos, más o menos, ¿vale? Tenemos una calendarización casi hecha para estas dos próximas semanas, con la disponibilidad que nos ofrecieron ayer las compañías que vinieron de los diferentes territorios. Entonces, bueno, vamos a estar trabajando en eso en principio. Sí que hicimos ayer una pequeña reflexión también, los que estuvimos en el grupo de trabajo, en el sentido de que necesitamos más gente que se implique en este grupo de trabajo. Así que es un poco redundante por el hecho de que todos los grupos de trabajo creen que necesitan más personas para trabajar en el grupo de trabajo, pero realmente creemos que a lo mejor es un eje o una parte importante en cuanto al sistema participativo del proyecto que ganemos Zaragoza, y que a lo mejor se está dejando un poco más aparte, a lo mejor también por cuestiones naturales del proceso, porque es una cuestión que lleva más trabajo, hacer prácticamente un llamamiento como el que queremos hacer en cada territorio supone hacer una presentación como la que se hizo para el 20, prácticamente, entonces es complicado. Pero en ese sentido sí que a lo mejor cabría hacer una pequeña reflexión en cuanto a la implicación que requiere de cada uno en su propio territorio, aunque sea, ¿no? Así como lanzar esa idea. Vale, ya pasa, ¿no? Vale, pues ya está. Pero no, porque ahí va, no sé si quieren presentar. Ahí va. Ah, sí, vale, perdón. Desde facilitación, sí, y luego, perdón, sí, luego eso. Desde facilitación sí que se nos comentó la posibilidad de que invitásemos hoy a los barrios allí para que viniesen, conociesen las asambleas, implicasen en el proceso, bueno, un poco porque empezasen a entrar, ¿no?, a los representantes de los barrios. Pero claro, la participación de momento es bastante residual, entonces en ese sentido ayer se invitó, pero no había un... Sí, sí, entonces... Y ha venido gente porque yo no me he dado cuenta, sí que veo por allí a la vez, me parece, que te iba a sumar a la cabeza. Bueno, que a lo mejor si alguien quisiese tomar esa palabra, ¿no?, se podría hacer una pequeña intervención. Sí, es un poco pequeña. Y en barrios que ya tenemos. Sí. Y las vamos a plantear. Y luego aparte, pues si alguna otra compañera del grupo de trabajo quiere aportar algo más aparte del resumen que he hecho, pues. Eso. Yo desde el grupo de trabajo quiero aportar unos datos para que los tenga todo el mundo, que vamos a ir a la comunidad. Pero si es del grupo de trabajo, ¿cómo es que te va a ver? Pues paso la palabra, ¿vale? Solo tengo un poco de vale. Es que me parecía importante que la gente sepa que ya el viernes de la semana que viene va a haber algunas reuniones. Que en Mercosur, el 18 de diciembre a las 7:30, habrá una reunión donde ya iremos y delegaremos, y la persona de allá, presidente de la Asociación de Vecinos y Vecinas, pues va a hablar con el grupo, los grupos de gente que pueda. En el caso viejo, también tenemos concretada una reunión para el lunes 15 a las 7:45. Iremos alojados en la Asociación Vecinal, pero la Asociación también se comprometió a hablar pues, con todos los vecinos y vecinas a los que pueda llevar, y que tenemos una lista de barrios que nos dijeron, pero quizás da igual, comenzando Goya, Valdefierro y Oliver, que sí que ya hemos hecho contactos con ellos y que nos dijeron que lo que necesitaban era que nosotras, que les hiciéramos, bueno, pues una propuesta de que vamos a sumarles para que desde los colectivos vecinales o sociales donde están pudieran hacer una convocatoria a entidades, colectivos y personas del barrio. Entonces, a casi todos los sitios hay que ir, o viernes o el lunes. Y el problema es que somos 4 personas. Entonces, lo tenemos un poco difícil para ir a varios viernes y varios lunes a todos esos barrios. Solamente Picardal le daba igual martes que miércoles. Los demás barrios, viernes o lunes. Eso quería que se lo supo. Cuando me toque, me los barrios y hacemos avanzar los espacios. Es que también recordar a todo el mundo que una de las, también las posibilidades que tiene esta tarea es que haya gente que se va sumando a iniciativas que no existen. En ese sentido, os quedáis en este caso, por ejemplo, con la cara de Pedro, y cuando acabe la asamblea, cualquiera que en su barrio quiere echar una mano en este eje de la parte de barrios, pues se puede acercar a Pedro y apoyar. En principio, ahora va el siguiente eje, que es el de... Bueno, un momento, déjame acabar de ahí. Va el siguiente eje, que es el de sectorial. Entonces, hay una posibilidad que es comentar un poco si hay palabras por barrios, que lo hemos tenido también en esta presentación, Yo digo que si lo hacemos, si queremos hacer que sea más importante, porque nos estamos dando un poco de tiempo y los puntos que van después también son bastante importantes. Hay varios, ahí está por aquí, Artur, ¿no vais sacando el hielo? ¿Hay alguno más? Pues damos esta palabra, ¿de acuerdo? Para conocer un poco más este barrio, también para que sirva de ánimo a que los otros barrios vayan sacando ese trabajo adelante, que los que están parcialmente de la ciudad, pues queremos hacer un trabajador y que se pueda animar a trabajar aquí. Bueno, nosotros hemos hecho ya una reunión, como haremos para otro de estos barrios, y como llevamos por muchos años reuniéndonos para hablar de reivindicaciones y de temas de participación del barrio, hemos propuesto ya una serie de cuestiones. Hemos recogido cosas que salió ayer de la Asociación de Vecinos también de Avejarango, que estuvo en la reunión, de la Asociación de Vecinos de Santiago, a las que representamos, bueno, de las que participamos, perdón, estamos en el reunión. Y de la Plataforma Solidaria del Ángel. Entonces queremos avanzar lo que ya ha sido consensuado por alrededor, en principio solamente 50 o 60 personas de nuestro barrio. Vamos a seguir convocando más reuniones. Hemos hecho un avance de del programa que nos parece a nosotras fundamental. Primero, descentralización municipal para todos los temas. Nuevo reglamento de participación ciudadana. Los miembros de la Junta del Distrito deben ser elegidos por sufragio universal, ahora son aliados con los partidos políticos. Y puede presentarse cualquier ciudadana o ciudadano del barrio. Los colectivos sociales que participan en los temas que atañen al barrio de las Juntas del Distrito tienen que tener por un voto. Y abogamos con unos presupuestos participativos para que cada barrio decida qué hacer con el dinero y el presupuesto de su propio barrio. Desde el barrio, no desde la zona de ciudad ni desde el distrito. Presupuestos de acuerdo a las necesidades de los barrios, no como hasta ahora que a cada barrio le toca tanto, pues otro como tal. No cesión de suelos públicos a entidades privadas. Reversión de algunos suelos públicos. En nuestro barrio tenemos suelos que se han cedido a instituciones privadas que nos están quietos parados, que no se ha dicho nada con ellos y que podrían revertir perfectamente a ser otra vez públicos. Que las viviendas sociales sigan siendo públicas, porque ha habido un intento del PSOE de privatizar esto. Disculpa, es súper interesante lo que estás contando, de verdad. Yo creo que igual a lo mejor un lugar más apropiado sería por escrito en la lista de correo. La intención es que no se de facilitación, pero sobre todo que la intervención del barrio se centrase en la preparación de los foros para dar la civilidad y para poder hablar del resto de los temas que hemos decidido que los que queremos que sea el foro, vale. O sea, en la asamblea no se puede decir lo que cada barrio ha planteado. Y que cada vez más. Porque vamos a las 9 de la noche si es necesario, pero tenemos derecho a hablar de todo lo que se está participando en los barrios. Luego se habla mucho de participación. Y tenemos que venir a explicar en qué partido. Vale. Aquí lo transmitiré a mi barrio y a la gente de mi barrio. En parte de la aplicación tenemos que ver porque los chicos de la asamblea sean más adecuados para que funcione todo. Pero lo adecuado es hablar de todo lo que hay que hablar hasta que se acabe. Bueno, porque es una asamblea y es mucho lo que nos estamos jugando. Por supuesto. Entonces, no sé, que ya se va a levantar. Todo es opinable, pero si nos vamos a ir a la asamblea a partir de las 9 de la noche, sabemos que empieza a funcionar muy bien. Y para empezar los puntos del día, en el tiempo que hemos dado, recuerdo también, porque había una persona que me ha comentado ahora, que después de la presentación de barrios, de sectorial y de web, daremos un pequeño turno de palabra para sugerencias y dudas con respecto a lo que sea. Entonces pasamos al siguiente, por favor, que es sectorial, que lo comentan y lo oyen por aquí. Al contrario de facilitación y al contrario de barrios, en sectoría para mejorar la gente, no hace falta que salía su también a trabajar. Es mentira. Quizás le hemos confundido. Perdón, la grabación. Para contaros un poco. Hay en estos momentos en el sectorial trabajando 12 grupos, ¿vale? Que de lo que se están encargando no es tanto de hacer programas, de hacer propuestas cerradas, sino de hacer diagnóstico por sectores de la ciudad y además convocar foros ciudadanos sectoriales para debatir de los grandes temas que en ese sentido hay en la ciudad. Bien, la cuestión es que, claro, nos hemos dado cuenta de que hemos salido, hablando el otro día en la reunión que tuvimos, que hemos salido el modelo de organización política del ayuntamiento, que son 12 áreas, que las veis ahí, y que planteado así, la verdad es que pues, resulta un poco como muy compartimentado, muy poco comunicado, muy poco dado, ¿no? Entonces, tanto por operatividad, por cuestión de plazos, como por una cuestión de mejorar la fluidez de la comunicación entre las distintas áreas, hemos propuesto, lo que pasa es que somos pendientes de cerrar los espacios y de adjudicar a cada sector o grupo de sectores un día. Pero hemos propuesto que a partir de entre el 15 y el 20 serán 4 foros ciudadanos, ¿de acuerdo?, en los que se agruparán todos esos sectores. La idea, así un poco por encima, es que el día 15 se reúna cultura, TIC, no lo que es la información y la comunicación, educación y deportes, el 17, pero el último mes que tendremos que cerrarla ya, o sea, entre hoy y mañana, vivienda, urbanismo, movilidad y ecología, ecologismo, el 18, trabajo, autonomía y servicios públicos, y servicios sociales dará la ¿cómo decimos? La voluntad de no por importancia, sino por la disponibilidad de los trabajadores y trabajadoras del sector, pues lo haremos la idea de hacer para el líder, al final quedamos con vivienda, iba con servicios sociales, punto. Vivienda, sino con servicios sociales. Es que, bueno, aquí hace poco único que hemos tenido un problema con un acta fantasma, yo porque los fantasmas no creo y además es que no se ven, con lo cual no encuentro el acta por ninguna parte, no he podido cerrar esa palabra. Otra cosa que, bueno, por supuesto, o sea, está haciendo un poco resumen de las notas que cogí el otro día y de lo que nos acordamos y tal, pero bueno, está dentro de la gente que participa, es que es un poco complicado, obviamente. Transversalidad, vamos a trabajar que, además de que esencialmente los foros sean más compactos, sean solamente 4 foros en lugar de los 12, una transversalidad, digamos, a nivel técnico, porque hay muchas cosas, yo qué sé, que os diría, de acción social, que se comunican con vivienda, por poner un ejemplo. Entonces, lo que sí que os vamos a pedir es lo siguiente, que los días que están por venir y ya de aquí hasta las elecciones prácticamente, que hagáis un uso intensivo de esta herramienta, ¿de acuerdo? O de la participación en los foros, tanto de barrio como de central, sobre todo de esta herramienta, porque nos va a permitir una cosa, y es que adjudiquéis a cada una de vuestras propuestas varias áreas. Es decir, si lo que hablamos, ¿no?, de servicios sociales, vivienda, de urbanismo, que estas propuestas van unidas y van de la mano y podéis adjudicar en esta herramienta a varias áreas a una misma propuesta. ¿De acuerdo? La página web es programa.manemojarraza.com. Tercera cuestión. Vamos a empezar a trabajar, y eso nos tenemos que organizar y lo haremos llegar a la lista que os voy a producir, en un armazón general, sobre todo de discurso, de ciudad para preparar este programa. Queremos tener primero preparado esto, la recogida de propuestas para ver por dónde está tirando la gente a la hora de proponer. Sí, como esto de esta construcción del programa por fase, un programa que es abierto, participa, etcétera, estamos pensando que una primera devolución a la ciudadanía del trabajo que estaba haciendo era hacer una especie de, digamos, un preprograma, que no sería un programa de qué dice la Demos Zaragoza sobre tal y tal, sino recoger todas las propuestas de los foros, todas las propuestas de los barrios y todas las propuestas que se realizan en internet, en su caso la plataforma, y que aprovechando que la plataforma nos permite ver qué propuestas tienen más consenso, cuáles no, coger las propuestas, un número de propuestas de consenso de cada una de las áreas y presentarlas como una primera devolución de estos son los temas en los que hemos visto que hay un amplio consenso ciudadano, como una primera devolución que no va a ser el programa en sí, pero sí un elemento importante para empezar a trabajar a la hora de construir este programa. Y también aprovechar para hacer también un evento comunicativo en torno a esa primera devolución. Y ya para acabar, una cosa importante que atañe al grupo de comunicación, pero nos atañe a todos, ¿no? O sea, queríamos llamar a estos días entre el 15 y el 20, que son los foros ciudadanos, la semana foral, ¿de acuerdo? Que por el tema de ser gente de orden y por lo vasco navarro, que es un gran asunto, lo vasco aragonés, me parece un nombre estupendo. Aunque no creo que sea ni suficientemente, pero sí que es importante que los días están por llegar, nos corresponsabilicemos todas de hacer llegar a nuestros contactos, a la gente que sabemos que tiene algún tipo de inquietud por su barrio, por el sector en el que trabaja, en el que participa asociativamente o lo que sea, que hagan llegar las propuestas a esta página y que se involucren sobre todo en ir a los foros. Creo que es una cosa que, y esto ya lo digo desde un punto de vista que hacemos emocional, va a merecer mucho la pena, ¿no? Esa apuesta en común de muchas cosas se viene con la voluntad de construir alternativa política, con lo cual ya es una cuestión de embarrarse con la gente que tenemos más cerca y la que no tenemos tan cerca también, y sugerirles o cogerles del pelo y que vayan a los foros. Gracias. Guillermo, ahora sabes que tenemos un organizador de forma de la tercera parte. Bueno, pues, y se trata de inteligencia, pues cuento rápidamente lo que hemos preparado. No, que ha tenido modificaciones, como dice, van a subir, ya hay como 30 propuestas más o menos. Hemos puesto más preparado. Primero un menú arriba en el que si le damos a ver todas, vamos a ver todas. De momento no hay paginación, luego tercero la paginación, ¿no? Y están inspectores y llamo barrio, lo único que el mapa que se utiliza es el de juntas municipales y vecinales porque es el único oficial con delimitaciones territoriales, no solo que he podido encontrar, sino que utilizarla, sencillo, hay que darse de alta, a mí es casualidad, ¿no? No, entonces se le da entrar, ¿no? Y el primero hay que registrarse, entonces en la parte de abajo del formulario este hay una tabla de registro en la que solo se pide nombre, apellido, DNI y la contraseña, la contraseña y todo. ¿Se puede copiar? No, para entrar simplemente el email. La contraseña que cada una tiene, en caso de no acordarse, se pediría recordará un correo electrónico con una contraseña nueva. Y entonces lo que vemos es primero lo que sería la página index, ¿no? En el inicio vemos distintas propuestas ordenadas en. Hay cuatro formas de ordenar, las más valoradas, las más visibles, las de más consenso, con una matemática que pasó a tener bastante compleja, la verdad. Las más debatidas, es decir, las que más comentarios tienen, y las más recientes para que haya la mayor cantidad posible de visualización de estas primeras. Si queremos subir una propuesta, cualquiera lo puede hacer, ¿no? Le damos al botón este verde que tenemos ahí, que solo nos aparecerá si estamos registrados, y es un formulario, como veis, bastante sencillo, en la que escribimos el título de la propuesta. No, me parece que haya wifi en los centros municipales es una de las propuestas, ¿no? Escribiríamos el título, la propuesta, seleccionaríamos el sector correspondiente, ¿no? En este caso sería participación ciudadana, ¿no? No, esos dos campos, el del título y el del sector son obligatorios y luego opcional. Para poder asignársela también tenemos otro formulario con el barrio. No el barrio en este caso, pues como sería todo lo que estaríamos abierto. Le damos a entrar y tendríamos subida la propuesta que la visualizamos. Y también tenemos los dos. A partir de ahí, pues si nos vamos a ver cualquier propuesta, la suya no vota. Porque cada uno no puede votar sus propuestas. No, esto es para evitar que haya alguien que vote 100 veces su propuesta, ¿no? Entonces, si vas a, por ejemplo, una que pone el principio se dice que es mía. La tercera. Tenemos la opción de votar a favor y votar en contra. Cada uno vota lo que quiere, vota o propone, ¿no? Y luego además existe la posibilidad de hacer comentarios ahora mismo, a ver pasando, y en los comentarios existe también eso que cuando vemos la nota. No, y lo mismo exactamente con los comentarios. Vamos a hacer comentarios y replantear esos comentarios. Aparece, veis en el segundo, ¿no? Comentario, por debajo hay una respuesta también. la respuesta del autor aparece, el que ha sido el proponente, aparece siempre una A, y si nos pusimos a una propuesta de grupo, me parece que Servicios Sociales ha presentado alguna y Movilidad también. Hasta segunda sesión, por ejemplo. Cuarto. No, cada grupo sectorial le asigne ya usuario y contraseña propio del grupo y aparece, como dice arriba, que la propuesta es de movilidad. Entonces esto sirve a los grupos, tenemos que hacerlo con varios también, sirve a los grupos para que si, sobre todo para contestar comentarios de la gente. Es decir, yo veo, como el grupo considera que hay dos o tres propuestas que pueden asumir dentro de las suyas, de lo que va proponiendo la gente, pues directamente se le puede contestar. Lo asumimos como propia. O en caso de no asumirla, por las razones que existen también, para dar explicación a las personas que por qué el grupo no considera que sea una propuesta adecuada para el tema de, o sea, para el programa de la cosa. No, pues más o menos. La herramienta va a haber más cambios, va a haber esa evolución continua, seguro que hay más fallos y hay historias, pero vamos, en principio para lo que está ahora mismo funciona bien y lo que se va a ir haciendo es ir mejorando poco a poco. Para cuantificar bastante factible y bastante en consonancia con el objetivo este de llevar a unas 10.000 personas más o menos informadas y movilizadas a las elecciones, y plantearlo como un requisito para que ganemos Zaragoza se presentara a las elecciones. Ahora mismo en la web ya están recogiendo apoyos y más o menos pues, contamos con 1.200 apoyos, que ya es una cifra bastante grande, vamos bastante bien, y pero hace falta llegar bastante más. Creemos que no es demasiado complicado llevar este objetivo de 5.000 a la hora de presentarse. Planteamos que las firmas se pudieran recoger tanto por vía telemática, tal y como se está haciendo ahora, o por vía presencial en los barrios, en los foros, etc. También planteamos que podría ser interesante, como se estaba haciendo en otros manejos, visibilizar las firmas de aquellas personas que firmaran y dieran su consentimiento para que su firma se visibilizara. Y no sé si han visto la web de Almos Barcelona, pero tiene una donde hablan, puede firmarlos abajo como no sé qué, no sé cuánto, o sea, arquitecto, no sé quién, profesor, no sé quién, tal, como una lista de aquellas personas que quieran visibilizarse, como proceso de apoyo, y en Barcelona tiene una lista larguísima de todo el mundo que está apoyando. Vale, por nada. Sobre los plazos, etcétera, no hay una propuesta en firme, porque creemos que hay aspectos que, sobre todo, deberían compaginarse con la forma jurídica que se decidiera. En concreto, en el caso de una agrupación electoral, hay que recoger los 2.000 firmas. No tiene sentido recoger 5.000 firmas para después recoger otras 5.000 firmas en papel, no online, y hacer trabajo dos veces, ¿no? Entonces, pensamos que esto es mejor esperar para avanzar esto y definir los detalles finales a momento que tiene una forma jurídica. Y a ver, ¿me dejo algo? O... Vale, ya, simplemente pensamos que de alguna forma esto es una campaña que nos permitiría llevar a muchísima gente que, igual de la forma que no, por ejemplo, no va a poder participar en el programa, pero que sí va a quedar nuestro apoyo. Y que también serviría como forma de desactivar a falsas opciones ciudadanas que quisieran como rascar de todo este ambiente de movilización social, etcétera, para... Y sin más, ya estaríamos jugando a preguntas y... Vamos a coger 5 segundos de palabra, que os parece, ¿vale? Y así recogemos un poco de sentido a los humanos. Seguridad podemos sacar algo en el ayuntamiento. El paso que llevamos muy difícil lo tenemos. Bueno, pues soy más optimista que para mí es lo que tengo es el paréntesis. Yo lo único que yo no lo veo mal, yo creo que habría que calibrar muy bien qué objetivo nos ponemos, que es un objetivo alcanzable. Luego no hay problema de basarlo. El objetivo puede ser 5.000 y luego ir a poner 10.000 si ves que hay que ganar 5.000. No, yo lo único que digo es buscar la utilidad. Bueno, por un lado está la contradicción que ha planteado Miguel, que nos puede crear que si vamos a ir a la agrupación, evidentemente no tiene mucho sentido hacer dos campañas, habría que hacer una directamente que es bastante compleja ya de por sí, la de los avales, porque si son firmas, el manifiesto, eso nos permite recoger firmas a Mansalva, sin compulsar, de una manera mucho más sencilla. Y lo único que hacía una propuesta para ver qué parece, cómo podemos aprovechar esta gente, bueno, ya imagino que se está haciendo, pero que en la entrada de datos que tengamos de compañeros, yo propondría dos cosas. Ahí ya sé que hay propuestas que proponen el censo y otras que no. Pero en el caso de que hubiera censo, de esto, o sea, digo, de censo de la demo, estaría muy bien el poder ubicar a esa gente que ya firma directamente en ese censo, que puede ser un censo, no digo solo para las primarias, si estimamos otro logo, sistema de primarias, el censo puede servir simplemente para mandar un email a los compañeros cuando hagamos un evento. Entonces, que podemos utilizar esas, lo que os proponía es utilizar las dos vías. Yo hablo de las firmas, considero que, como decía Carlos, no sé si estoy de acuerdo con él, que nos puede servir para salir a la calle y empezar a trabajar. Muchas veces cuando hablamos de que esto no va a desbordar, hasta que nos salgamos a la calle a darnos a conocer y etcétera. Y esto pues es una excusa. Sí, yo quería decir dos cosas. Bueno, que no veo la contradicción entre si vamos a una corporación que tenemos que repetir eso, porque son dos cosas muy distintas. Por un lado, por ejemplo, que cuando recoges firma por la agrupación, tienes que durante tres personas solo firma para presentar esta lista, no otras, mientras que aquí ni siquiera la ley, que no se lo estamos pidiendo a los ciudadanos, de apoyar una presentación, no, ni siquiera pedir voto, ¿no? Es una manera de recoger este apoyo, por eso son dos campañas muy distintas. Y la cuestión de hacerlo, de los tiempos, yo veía que por eso, como no estoy diciendo esta contradicción, lo haría en los pasos más cortos para salir a la calle ya y aprovechar la posibilidad de visibilización que te daría una campaña de este estilo, tanto ya en la calle. Por lo demás, me quedo con la no las más cuestiones técnicas y que las que proponéis. Lo de la visualización de los nombres, a mí me preocupa, no porque, o sea, gestiono yo la lista, que envían ya Pablo, se envían ya los mails, todas las convocatorias, se envían a las mil teléfonos. Sí, eso se está haciendo. No, el tema de publicar los nombres, yo lo que creo que tiene un peligro. Que es que, porque de todos los que ha habido una tal Leticia Ortiz con un correo tal. Y ese peligro que tiene, que o estás pendiente de que no te firme Popeye, o te puede firmar Popeye. Y como te firmen 400 Popeyes, yo creo que entonces tenemos noticias que por algo negativo, si publicamos los nombres, ¿no? Ese es el cuestionamiento técnico que tengo a la propuesta. No lo quería presentar como enmienda, sino que sí, se puede hacer, pues sí, se quiere implementar, pero tiene un peligro, es que no lo usen ni por nada. Yo creo que tenemos una cierta prudencia con este tema, o sea, es decir, porque podemos quemar las naves antes de haber empezado a navegar. Hay una cuestión en el planteamiento, es decir, se entiende que porque sí la gente va a apoyar a algunos a la roja, hay una parte que es cierto, que es así, pero hay otra parte que, como en todo, tiene que visualizarse una serie de cuestiones, que todavía están sin discutir, sin concretar. O sea, hay gente de la que tú planteabas que puede apoyar profesionalmente con su nombre y una serie de cuestiones, que no saben quiénes son los candidatos de Zaragoza y que no saben cómo estructurar el programa de Zaragoza. No va a poner su nombre porque sí, sería mucho peor todavía que lo pusiera y lo buscara. Entonces yo creo que hay que andar con una cierta prudencia en estas cuestiones y hay que los procesos tienen que ir paralelos unos con otros. Y a medida que vayamos hay alguien que sepa dónde se va a hacer. Centro Historial. Claro, es que se va a hacer en el Centro Historial, pero por lo que se está planteando aquí, en el Centro de Historia no se puede hacer. El Centro de Historia está reservado una sala para 50 personas y otra para 25. Ya hemos derivado el tema del jurídico, hemos derivado el tema de primarias, hemos derivado una serie de cuestiones y, claro, estas cosas, cuando se dice que el día 13 vamos a hacer no sé qué, el día 13 vamos a hacer no sé qué, hay que saber que el espacio, pues como las bajas, pues aparte, pues caben dos, si vas a meter ocho es un problema. Entonces, eso con quien sea, por favor, lo tenemos que hablar porque, claro, es una cuestión importante. Bueno, yo estoy recogiendo un poco. Está haciendo más 5 intervenciones. Se intuye, aunque luego si queréis poder, igual hacemos un sondeo. Se intuye que en cuanto a los objetivos que plantea la propuesta, se asumen, o en principio me haya planteado unos problemas fuertes. Sí que surge discrepancias, disensos en cuanto al carácter contradictorio o no de la posibilidad de recoger estas firmas de manera independiente de si luego haga falta recogerlas, si al final finalmente somos agrupación de lectores, y también se han nombrado otras pequeñas pegas que tenían que ver con el carácter público de los de las firmas de los nombres, que eso entiendo que es un problema como menor técnico que tampoco estaba tan cerrado en la propuesta que en principio ha planteado Miguel. Con lo cual, la contradicción, o sea, el problema fuerte que ha surgido ha sido en cuanto a que si decidimos ir adelante a por este refrendo, si lo lanzamos ya, o si esperamos a, que creo que era parte de la propuesta de metodología, si esperamos a que se tome la decisión de la fórmula jurídica para, si es el caso de que sea agrupación de lectores, integrarlo dentro de esas necesidades que tiene la agrupación de lectores. Empezando un poco a desglosar entre estas dos posibilidades que en principio se plantean, no sé si hace falta una previa, que es la que decía antes, de certificar o ratificar los objetivos y la necesidad que se dé de plantear esta opción antes de decidir si la planteamos ya o si la planteamos más tarde en función de la forma jurídica. En primer lugar, habría que ratificar a la asamblea, que parece adecuado, que sí que se ve esta necesidad, y a continuación podemos ver y cerrando un poco más a ver en cuanto a plazos como lo planteamos. Si os parece un sendero muy rápido de levantar manos en cuanto a la propuesta de que sí se ve necesaria esta propuesta y para llevar adelante el proyecto de la Zaragoza, podéis levantar un poco la mano, que le parezca que sí, que es necesaria y se ve adecuada. Y es un sondeo, no vamos a contar mucho menos. Y también podéis levantar la mano, por favor, quien no le parece, aunque no se pide ninguna voz, pero vamos a tener esa opción para que si surge podamos llevar adelante lo que sería la construcción del consenso. Y a quien no le parece necesario ni deseable esta propuesta de recogida de firmas. Vale, bueno, pues entonces yo creo que podemos dar por ratificada esta decisión por consenso, por unanimidad. Vamos entonces, si os parece, a la siguiente parte, que en esa sí que hay disenso. En esa propuesta, voy a preguntar lo mismo que pregunté la asamblea anterior. ¿Esta propuesta implica que si no se recogen las 5.000 firmas, estaremos algo más exenta? Tal como se ha planteado, yo no lo he especificado, pero tal como se ha planteado en la propuesta, sí que venía con esta condición. Si ya hay personas que esto no lo ven claro, vamos a ver. Levantéis la mano, por favor, vamos a ver. Bueno, hay dos o tres. Vale, vamos a dar dos palabras breves, ¿vale? Para contar vuestra opinión al respecto, a ver cómo lo vemos. Gracias. anterior, o creo que no se quiere entender. No querer entender es muy difícil. Haremos para otro aliado, que yo sepa, 500 personas físicas, que son los que se juntaron en el Teatro de Mema. No ha llegado en la red, no ha llegado a 1.200, a 1.500 o 1.000. Eso no es lo que estoy diciendo yo. Lo que estoy diciendo, me lo acaba de comentar la compañera mano derecha, que ganemos para otra. Solamente lo conocemos los cuatro y el de la guitarra, que nos movemos en los movimientos obreros. Si no, salimos a la calle a explicar. Sí, pero intentamos entrar sobre todo en la discusión entre... En las firmas hay el mismo lío que no se quiere entender. Una cosa es lo que dice la Junta Electoral Central, la Junta Electoral Central Provincial, para presentarle los coaliciones. Eso no tiene que ver, no tiene nada que ver con salir a la Junta Cali. Hay que salir a la Junta Cali, a la frío, llueva o nieve, que te olvidó en la cabeza. Gracias, si del debate vamos a más de tiempo, si nos centramos justo en lo que estamos intentando ponernos de acuerdo, ¿vale? Que es en cuanto a las complicaciones que hay en cuanto a la propuesta de metodología, que si no se recogen las firmas que se proponen en el plazo que se proponga, no se presenta la demostrada. O sea, ese es el punto en concreto. Leyendo en el pad donde se colgó eso, no entendí que hubiera que fuera esa la propuesta concreta, sino si que hubiera intentado esa propuesta. Por lo menos no aparecía que si no se presentaba en un plazo concreto un número de firmas concreta, sí, ganemos Zaragoza. Lo leo textualmente. Ganemos Zaragoza se compromete a recoger 5.000 firmas como condición para presentarse a las elecciones. Por ahora tenemos aproximadamente 1.200. Sí, pero luego hay una anotación posterior que dice que eso es una, entiendo, ¿no? Hay una... Sí, luego viene desarrollado lo que vamos a hacer. No, si luego hay una, en el PAD alguien escribe algo que aclara eso. Yo, el PAD concretamente no lo sé, pero oralmente, Miguel, yo juraría, luego se puede volver a escuchar, que él lo ha dicho. Desde luego, vamos a aclarar este punto. Primero, si alguien plantea ya una línea roja de cuando se disuelve, ganemos Zaragoza, lo planteamos ya. Sí, lo planteamos ya. Pues ese es el planteamiento. Están planteando algo, una línea roja de cuando se plantea, ganemos Zaragoza. Y yo planteo además un tema muy claro, ¿eh? Y es que hay, plantea, ya, a ver, hay mucha gente, y entiendo que todos, permíteme estudiar un minuto, os podéis ir a vuestra casa tranquilamente después de la asamblea. Yo no, porque ganemos Zaragoza, la asociación está en mi casa, donde está mi familia, mis hijos, ya hay gente que hemos puesto aquí, como cuando se hace un huevo frito con jamón, hay unos que ponen el huevo, yo he puesto ya el huevo. Entonces, vamos a aclarar cuando nos disolvemos. Y a mí no me parece más, si alguien pone una línea roja, llegámoslo, porque perdonad un momento, porque desde luego, si alguien lo plantea, que nos diga en qué plazo, cómo, de qué manera, con qué hitos, cuánto tiempo, quién consume esos hitos, quién es el responsable de hacerlo, cómo se hace y cuánto cuesta. Como en cualquier proyecto que se hace en cualquier empresa. Lo que no puede ser es venir aquí y decir, y si no conseguimos 5.000 firmas, no nos vamos a hacer. Por solicitar un poco por la clara, tú sabes que a eso le vamos a la asamblea, a traer razones, unas iguales, otras diferentes, controlarlas aquí y buscar decisiones conjuntas lo más consensuadas posible. Entonces, sí que pido, voy a dar una palabra, pero sí que pido por favor que las palabras que por favor cojáis serán justamente para dar razones, ya ha aportado, el caso ya ha aportado una. Para dar razones, por favor, que sean diferentes, para que todos tengamos las diferentes razones que se están poniendo en juego para decidir esto en un sentido o en otro. Yo, Ronda, por favor, que te diga que coger cinco páginas. Una cosa brevísima. No más de cinco páginas. Vamos a empezar con la gente que no habla. Porque si no hablamos, desde luego no te la vamos a pasar. Creo que antes de... Lo primero que habría que hacer antes de pedir las cifras es tener un programa mínimo para presentárselo a la gente, para que sepa qué es lo que está firmando y lo que está apoyando. Creo que antes de pedir las cifras, un programa mínimo. Y lo de salir a la calle, que decía el compañero, ahí desde la razón. Hay que salir a la calle, disculpa, el programa y te diría central, esta es una razón, pero no es una razón para decidir si no se reúnen las firmas que nos presentamos o que seguimos presentándonos. Os pido por favor que os centréis en eso, que es en lo que estamos intentando ahora ponernos de acuerdo, ¿vale? Voy a pasar la palabra a los que no han hablado todavía, como dicen las normas de la Asamblea. Pues a lo que decir más, me parece bien. Pero lo que veo por lo que he visto, si tiene una fecha límite de tiempo, lo mismo que dice, porque era una clave. Si no tengo 5 víctimas, no he presentado. Si no tengo 5.000 votos, pues tampoco vamos a presentar, porque no estamos bien, también, lógicamente. Entonces, pues bueno, cerrarnos, desde mi punto de vista, es cerrarnos puertas antes de intentar entrar al ayuntamiento. Entonces, por lo menos, si hace, me parece que se debería hacer claro y que se debe dejar muy claro lo que está haciendo. O sea, yo, por primera, no sé si tenemos peña de tranquilidad y amor. Creo que la cuestión no se trata, o sea, para mí ni siquiera tendría que ser una decisión popular, pero sí que sirve como un índice de lo que uno está para hacer con la misión que se propone. O sea, que yo sepa que ganemos a la boca, como hagamos cosas, pues no sé qué, vamos a ganar. Aquí se dice que necesitamos 100.000 votos para ganar aproximadamente. Recoger 5.000 firmas, corregirme si me digo, pero es de letras, creo que es como uno de cada 20 de los votos que necesitaríamos. Si no es posible premovilizar uno de los cada 20 votos que necesitaremos para sacar instituciones, hombre, va a ser difícil como ponerse los objetivos que nos ponemos. O sea, se trata de tener índices más o menos factibles y indicativos de cómo se avanza con el trabajo que se está haciendo. Y si eso no se cumple, pues yo en parte no querría que las cosas se presenten, vamos, yo por lo menos pues me retiraría del medio, porque no le debería sentido a la inversión de tiempo, esfuerzo que hace falta para una cosa que obviamente no funciona y había que analizar por qué no funciona, etc. Pero básicamente es marcarse un índice que nos diga si lo que estamos haciendo está calando y si no está calando, por qué no está calando, uno, qué había que hacer para mejorarlo, si el tiempo y capacidad. Pero yo creo que es básicamente eso. Y que no presentarse, no retirarse, se pueden poner otras cosas, ¿sabes? Palabras ahí, que cuántas palabras. Pero eso no debe implicar en ningún momento que si no la conseguimos, renunciamos a seguir con el proyecto. Porque es un proyecto que está en pañales, que ni siquiera sabemos quiénes somos, qué vamos a hacer y quién va a participar en el proyecto definitivamente. Porque aún no hemos definido nuestra forma jurídica ni hemos concretado qué partidos o qué no partidos van a formar parte de esa organización. Entonces es muy difícil, sería la calle a 1.000 firmas, que yo creo que debemos reconocerlo, y digo, pero no sabemos quién va a estar. No sé si va a estar, no sé qué organización. O no se coloca, porque no se ha definido o porque no lo hemos completado nosotros en cuanto a cómo nos vamos a organizar. Entonces yo propongo que se vote por separado dos cosas. Primero, que aspiramos a recoger firmas, que es evidente que todos estamos de acuerdo, creo que eso, y que es eso y una votación en la que quede claro que no hay ninguna línea roja, que si no lo conseguimos, seguiremos intentándolo. Y si lo conseguimos, iremos a por más. Fundamentalmente porque considero que el llamamiento es un proceso, está dando, se están recogiendo firmas, el acto de cesión de que se recogía, está la web, podemos llevarnos unas hojas a nuestros familiares y amigos. Y segundo, máxima importancia, la fórmula jurídica que se adopte, que se debatirá. Quiero decir, a mí me parece que una cosa es el llamamiento y otra cosa como, es... Como el, entendemos que como en las vías civiles, pero esto está en la hoja de ruta y hay una serie de procesos que van en el tema del programa, en el tema de la candidatura. Recojo un poco la propuesta que hacía el compañero y que por las manos se ha visto que estaba bastante refrendada y en primer lugar, entonces yo pediría que la Asamblea refrende la necesidad de recoger firmas para dar base y género al proyecto de Agrónomo Zaragoza. Y en segundo lugar, haremos un sondeo, ¿no? Porque la primera vez quedaba la duda todavía del tema de si no se presentaba o no. En primer lugar, os pidemos favor levantar una mano quien pensamos que sí que es necesario y deseable, en principio, sin la consideración de que no nos presentemos después. A posteriori haremos el sondeo para ver cómo está la postura de la Asamblea en cuanto a quienes prefieren la postura de no presentarse después y quienes la echan adelante. Breve. En el sentido de que sería un turno breve de palabras, en el sentido de que esta es una nueva propuesta, la propuesta anterior se ha incorporado 5 turnos de palabras para debatirla, aportar argumentos y contraargumentos. Entonces me parece que esto que es razonable que poder exponer, porque no me parece bien, que, y yo creo que más gente, que se desvíe una cuestión de la otra. Que estamos recogiendo firmas es una decisión porque es algo que ya estamos haciendo. Que la propuesta consistía en marcarnos un objetivo. O sea que igual lo que quieres llevar es que nos marcamos un objetivo. No, eso, entonces, lo que estoy planteando es. Entonces, la propuesta planteaba un objetivo y una condición. El objetivo es. Desde facilitación tomamos la decisión amparada al principio por la cantidad de manos que se ha levantado ante la propuesta que ha hecho el compañero de en primer lugar hacer una petición de votación o de referendo por consenso a partir de manos alzadas sobre la propuesta básica que ha traído la metodología, quitando de ella en la condición de que si no se consigue el objetivo que se planteaba, no se puede tomar la elección. Quitando ese matiz, os pedimos que levantéis la mano quien esté a favor del resto de la propuesta que en lo que... Yo sí que tengo a hablar de esas porque no son esas dos cosas. Hay otros temas, lo que lleva a poner firmas y es salir a la calle sin proyectos, sin programas y sin nada porque seguro que no se recogerán. El problema es cuándo salimos a recoger firmas y de qué forma. Y cambia, porque si salimos allá afuera sin ningún rollo, seguro que no se consigue. Encantados que quieren que si no se consigue el tipo, nos vayamos a casa. Esta es otra problema diferente, que desde luego sí que no queda planteado, porque la pregunta es que se ha planteado y en este caso vamos a ver. La propuesta, por favor. La propuesta, entiendo, que no desde la metodología, por favor, que me corrijan. No planteaba plazos, pero sí que planteaba. Sí que planteaba la posibilidad de que el momento a partir virtual de la recogida ese ganemos cada uno. Eso sí que es lo que planteaba esa posibilidad. Entonces, por tener los más constructivos posibles y con el poco tiempo que ya nos queda, porque la alternativa a no decidir ahora esto es volver a llevar la propuesta al grupo de trabajo y que vuelva a traerlo a la próxima asamblea, teniendo en cuenta que la próxima asamblea se nos tiene muy, muy tapadas con cómo son, yo pediría un esfuerzo de flexibilidad para que la asamblea dé una respuesta a esta propuesta en los términos que intenta recoger con el consenso más amplio posible. De ese consenso, en principio, vamos a quitar, en primer lugar, la condición de que si no se recoge la firma, no se presenta ya la de Zaragoza, y si os parece, os voy a pedir la opinión sobre si, a ver, quizás esa condición, hay suficiente consenso en la Asamblea como para, al menos, tomar esa decisión contando con cómo ha planteado. Entiendo que está la polémica del servicio o no, que ya la hemos superado, en el sentido que obviamente no te ayudan a cumplirlo, pero las consecuencias las estudiaremos luego entre todos, si no lo logramos. Y luego el tema de fechas, yo lo que propongo es que aquí nadie se ha planteado fechas, se deja abierto a lo que habéis planteado de la dirección de jurídico, que a una posterior asamblea, que no va a ser la siguiente porque tenemos mucho que tratar, igual luego porque por fecha tampoco nos, es decir, esto estaría por los dos, sobre el enero o febrero, entiendo yo, más o menos, por visualizarlo todo. Entonces igual da tiempo a hacer las firmas, incluso con el programa, no el programa aprobado, pero sí con esas líneas de programa y demás. Vale. Muchas gracias. Pasamos entonces, si os parece, al siguiente punto, que es el de la información del grupo de relaciones con organizaciones políticas. El protocolo se aprobó para en los casos en los que había enmiendas presentadas antes a la orden del día, y entonces si había disenso, el grupo que había traído la propuesta y que había traído la enmienda podía salir y discutir, pero no es el caso porque no, a esta familia no había traído una enmienda. Pasamos al siguiente punto, ¿vale? Que también es muy importante, que es el de información de las relaciones que compartimos con organizaciones políticas. Lo presento por aquí, no sé los nombres. Lo que proponemos como grupo de trabajo, porque en el caso de nosotros. Y luego con el tema polémico, que supongo que va a ser, que es el llamamiento para ganar a Aragón, que también se habló la última vez, pero tampoco se ha concretado nada. Se supone que teníamos que traer una propuesta o sobre ese tema. En este sentido, lo que nos pedimos es un poco de tiempo, porque en relación a este llamamiento, sabemos que hoy, bueno, para que no lo sepa, es un llamamiento que es donde se emplazaba la ciudadanía, diferentes movimientos políticos y especialmente a los organismos locales aragoneses para sumar esfuerzos en la consecución de una candidatura única a las Cortes. Bueno, hoy había una rueda de prensa, creo, a las 5 de la tarde convocada por los promotores. No tengo más noticias, no sé lo que ha pasado ni lo que se ha dicho. Por el momento lo que opina el grupo de trabajo es que no tenemos información suficiente sobre este proceso ni cómo se conforma. Tampoco consideramos necesario que se... Bueno, consideramos necesario que primero se produzca una toma de contacto con los organismos locales, con el resto, para ver qué es lo que opinan. Y antes de traer aquí una propuesta a la Asamblea para decidir qué se hace sobre esto. Bueno, en todo caso, nosotros consideramos que desde el grupo de trabajo, para poder apoyar este proceso, pues el proceso debería compartir la filosofía de los procesos municipalistas que ganemos y respetar los tiempos, sobre todo, de cada uno de los ganemos locales, que evidentemente son diferentes, aquí, o Huesca, o Teruel, o quien sea. Hemos pedido también un turno de palabra. Desde luego creo que no vamos a poder. Son las 9, a mí cuando tenemos que estar dispuestos a la sala. Lo que sí que es importante es que dejemos ahora el punto de juegos y preguntas, que es así, que lo vamos a dejar, que puede ser también un poco cajón de desastre. Y además este punto es importante porque está establecido por el protocolo que nos tratamos en alguna familia anterior, que había que dejar este punto en toda la asamblea para que, si alguien quiere proponer puntos de orden del día para la siguiente, este es el momento en el que pueda hacerlo. Vamos a coger varios turnos de palabra sobre en este punto de luego se no, mira, porque como ha pedido el refrendo de la asamblea para acudir a la, como grupo, por si hay alguien en contra, lo digo, porque, ¿o no? O sea, esto viene por parte técnico de que en principio este punto era meramente informativo. No íbamos a decidir al respecto. Entonces, entiendo que seríamos fundados, siguiendo un poco de la marcha de las asambleas, recogemos todo el mundo esta propuesta de la siguiente asamblea, ya habiéndola podido pensar y habiendo pasado por lista, pues entonces sí que decidimos sobre eso. Cogemos para la sala de los micrófonos, por favor. Hola. Bueno, yo estoy trabajando con el grupo de trabajo de barrios también y quería haceros un ruego. Queremos llamar a las personas de los diferentes barrios de Galón Zaragoza, o sea, todos nosotros, para que acudáis a los foros que vamos a convocar en los barrios. Si es posible, que espero que sí, pues publicaremos la web cuando sean estas reuniones o foros o eventos, lo que vayamos a hacer en la web, y así cada uno de su propio barrio, pues por favor, si podéis venir, pues sería genial, porque estamos poquitos y la visibilización es muy importante. Y bueno, sobre todo me gustaría también que invitaros a la gente que esté trabajando en los grupos de sectorial a venir a estos foros, porque nos parece muy importante, y se ha comentado en alguna de las reuniones con los barrios, que pues, compartir ese análisis, diagnóstico y trabajo entre los barrios y los grupos de sectorial que ya están trabajando en estos temas es muy importante y seguramente pues, puedan llegar a más acuerdos. Voy a intervenir un poco en esa línea, porque por ejemplo en algunos barrios se nos plantea el problema de cómo comenzar o coordinar las propuestas, por ejemplo, de urbanismo que sale en un barrio con el grupo sectorial de urbanismo, la de participación ciudadana, la de movilidad, la de medio ambiente. ¿Cómo coordinamos que por un lado hay grupos sectoriales? diagnóstico de esa situación y, por otro lado, en los foros que hemos empezado ya en algunos barrios y que han empezado en barrios, pues falta esa coordinación y puede haber incluso contradicciones. Entonces, ¿cómo coordinamos esos sectores con los barrios? Que definirá el grupo de urbanismo no puede plantear nada de urbanismo si no está contacto con los barrios, que es donde salen las propuestas, digo yo, y con los barrios con la gente. Dicen que el martes sube una reunión de metodología para hablar justamente de... Bueno, mi, no sé, rojo pregunta es precisamente al grupo de barrios. Hay una cosa que, bueno, antes de nada, para que nadie vea fantasmas, yo pertenezco a la junta de una asociación de vecinos. Lo digo ya claramente para que nadie vea fantasmas. Una cosa que me preocupa es que desde el grupo de barrios se está enfocando en temas de barrios, que salían los barrios a una especie de encuentros bilaterales con las asociaciones de vecinos. Y yo creo que los barrios son bastante más, y eso es una autocrítica como parte del movimiento vecinal, de las asociaciones de vecinos. Incluso se está hablando, o por lo menos eso se tenía en la lista, que los encuentros de barrios los iban a convocar un poco en las asociaciones de vecinos por delegación de manejos. Y creo que es un, creo que estratégicamente eso nos viene bien. Primero, como asociación de vecinos, nosotros tenemos la norma de que no nos posicionamos políticamente ni con unos ni con otros. Y veo difícil también que incluso por muy toda la voz que estamos nosotros de la Junta y toda la asociación, por la que ganemos, veo difícil que operemos con opción política. Pero creo que los encuentros de los barrios deberían ser de ganemos, aunque estén apoyados por, pero no que la asociación de vecinos del barrio X convoca y ganemos aparece. No sé si estoy equivocado. Una cuestión técnica, no es nota para entrar en debate de estas dos cuestiones, pero cada grupo recoge estas propuestas y se trabaja sobre ellas. ¿Vale? Yo quería comentar una cosa informativa, pero de porque antes en la asamblea de Aragón, entonces han comentado dos cuestiones. Una, que iba a haber un encuentro de organismos locales de la provincia de Teruel, que llega a 14 de Montalbán, y invitaba a los organismos de Zaragoza y de Huesca, y querían ir a asistir, pues, a ver un poco lo que van a tener en torno a la coordinación entre el presidente del Partido de las Diputaciones, pues nos invitaban a asistir. Después lo comento, y luego, por lo de Ganemos Aragón, o como se quería llamar, que se estaba pensando en una convocatoria de los Ganemos locales de la provincia de Huesca y de Teruel, para hablar del tema y convocar a todos los Ganemos locales. Entonces, bueno, pues lo paso. Como en la compañía que robaba que presta un grupo varios que tiene razón. Es un recordatorio, aprovecho que hay gente aquí para escuchar y no tenemos acceso a la publicidad. El viernes 5 de diciembre tenemos un concierto de Antena Esperanza Rancho, la obra social, que es en el Teatro Musical y Artístico de las Almas. Pues pedimos a todos que vengáis, tenemos un aforo de 400 y queremos llenarlo. Es muy barato, 25 euros, está Sofía, el nuevo barrio del Reverso, Adeván y Anuel, regalados. Había otro que se al principio de la asamblea, Antonio, que ha dado esta tarde un borrador de código ético y ha comentado que las personas que estén interesadas en la asamblea estén trabajándolo, que se acerque a él ahora para hablarlo. Que nos hace un recordatorio de próximas fechas, día 13, jornada de debate, tendré con el centro de historia sobre la ubicación, pero por la mañana sería el debate sobre el centro de elección de candidaturas y por la tarde sobre la fórmula jurídica. Atención, ya 16, la siguiente asamblea, no el 16, es el 16, en el Centro Clínico de Vicias. Por ahora, a expensas de que la gente de Matarios se ponga en contacto con el grupo para que le están quedando fechas, han comentado ya que el día 15 hay reunión en Cascoviejo y el 18 en Alcostur, a expensas de que se ponga fechas. Y recordad que los foros sectoriales están previstos 15, 17, 18 y 20, todavía por definir agrupaciones y ubicaciones. ¿Vale? Pues,